88.7, frecuencia modulada estereofónica. Pero solo somos uno más. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas, pero también el mundo está bueno. Aumentó el cambio de presidente, la presión humana, aumentaron las tasas de interés, aumentó el petróleo. Sin aire, no hay fuego. ¡Uno, dos, un cambio lento! Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás, la parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas por la tribu. A las 14 horas por la tribu. La radio, ¿qué es esto? Alberti dice, coma la radio, estás loco. La radio. Llamalo al sapo, boludo, para hacer eso. Buenas, se acabó el misterio y el suspenso, ya estamos en vivo haciendo la parte de atrás. Buenas tardes, Rocío Cuevas. Muy buenas tardes, Ezequiel Ábalos. Buenas tardes. Ah, pensé que a mí me decías Ezequiel Ábalos. No, hoy contamos con la presencia de Ezequiel Ábalos, que tiene un nuevo libro. Sí. Uno más de la colección. Totalmente. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo está? Muy bien, acá. Estuvo paseando por Córdoba, estuvo trabajando también. Estuve laburando, estuve paseando. La verdad, encontré una Córdoba increíble. No conocía el invierno crudo de Córdoba y me sorprendió mucho, me encantó. Bien, ¿te sorprendió para bien? Me sorprendió para bien. Hay una gran amplitud térmica que es muy, muy, muy amigable, ¿no? Hace menos 4 grados a las 5 de la mañana y 20 grados a las 2 de la tarde. Bueno, igual que acá. No. Sí, más o menos. 2 semanas lloviendo estuvo acá ese día. Sí, con helada, ayer hubo una helada. Mientras yo estaba en Musculosa caminando por la sierra, una alegría. Así estamos, alegres de tener noticias también de Nico Danilú, que está en México, sigue con su gira con las bodas químicas, pero nos mandó novedades que ya vamos a estar compartiendo en algún momento del programa. Ahí va, sí. Están tomando tequila. Seguramente. Compraron sombreros. Mucha taquería, están comiendo muchos tacos. Ah, pensé no. que estaban en cana. No. Estaban los tiros. De ahí viene la taquería, ¿no? No sé de dónde viene en el bufardo de acá. Yo creo que debe venir de los tacos. A los tacos. A los tacos. El taco de la bota. O de la bota para tomar vino, no sabemos. Pero también vamos a tener algunas conversaciones con invitados, al menos virtuales, porque no van a estar acá en el estudio, pero vamos a estar conversando con Julieta Lazo, que está presentando un disco hoy mismo. Hoy a las 21 horas estaba presentando en el Club Atlético Fernández Fierro su segundo disco solista, se llama Villa Crespo, y ahora, en un ratito después de la tanda, nos va a estar contando un poquito de qué se trata, porque uno piensa en Julieta Lazo y piensa en tango, ¿no? Con la orquesta y todo. Y estos discos... Escuché un adelanto, no es todo tango. No, porque es la cantante actual de la orquesta Fernández Fierro, que acaba de sacar un disco. Que también acaba de sacar un disco. Y incontinencia, ¿no? Ahora, creo que fue la semana más complicada de Julieta Lazos en muchos meses, porque ayer hizo Fernández Fierro, hoy presenta el disco en el CAF, el viernes toca en Santa Fe y el sábado en Rosario. O sea que esperemos que los de Rosario, no sé cómo va a llegar con la gargantilla. Bueno, pero... y el CAF también están bastante ajetreados porque empieza el FACAF ahora este fin de semana. Arranca el Festival FACAF. Independiente ahí de tango y nuevas propuestas. Para de música urbana para compartir ahí en el CAF. Y según tengo entendido, le pegan 21 días seguidos. Porque, ¡epa! Sí, claro, así de gira, 21 días. 21 días, porque lunes, martes, miércoles, hay toda una programación de todos los días seguidos. Por lo menos la primera semana arranca sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, y recién para el siguiente lunes y martes, y después sigue toda la semana de vuelta. ¿No tiene Franco la gente que trabaja ahí en el...? Este primer semana no. Ah. Pero la segunda ya sí, para el lunes y martes, pues la gente explota, no puede. Sí, claramente. Pero bueno, seguramente haya varios grupos de trabajo, me imagino. Se va rotando, dijiste. Claro, para bien. No morir. Bueno, y otro show que va a tener lugar este fin de semana, que viene bastante anunciado, es el debut de El Cuelgue en el Estadio Obras, al menos en ese escenario. Y para eso vamos a estar conversando con Santiago Martínez, tecladista y uno de los cantantes de esta agrupación, que bueno, viene creciendo. Cantame una del Cuelgue. Desconozco. Es un buen tema, desconozco. Desconozco. Llegan a obras si no conoces un tema, yo tampoco. Bueno, hay gente que llena el Luna Park y yo no conozco un tema, lo cual habla por ahí de. Bueno, habla mal de mí. De otro estilo. Hablando de otra. O de bandas de rock. Bandas de rock. ¿Qué banda de rock que toca en Luna Park? No conoces ni un tema. Y yo del Bordo no le puedo cantar ninguna canción. Yo traje el disco del Bordo. Si y capaz me la aprendo para antes de que termine si el programa, me aprendo un tema. Traje el disco Hermanos. Del Bordo va a tocar si ahora, querés. Cumple 20 años. Por eso, y yo no me conozco ningún tema. Pasemos uno. Es una falencia mía, por supuesto, no de la banda. Claro. Yo tampoco conozco ni un tema. Cantante, nada. No. Yo tampoco conozco ningún tema, pero estuvo es un invitado como recurrente siempre en la Kermés Redonda, Ale, el cantante del Bordo. ¿Estuvo en Córdoba? Estuvo en Córdoba. Ah, entonces es el único invitado que viaja a Buenos Aires, es él. Mira. Sí, y después tenían dos invitados cordobeses, que estuvo buenísimo, después les voy a contar un poco los invitados que llevaron. Algunos que me sorprendí porque no conocía, y después, bueno, no sé, una locura. Por ejemplo, Mariana Pellegrini. Se llama, es una cantante increíble. Me suena mucho. Marian Pellegrini, sí. De Córdoba, que tiene una voz que nos quedamos todos en la prueba de sonido así. Claro. Porque es una locura. Mejor que el Indio. Brigitte Bardot cantó unos temas que se llama bastante emblemáticos. Ah, ya que está el tema a colación, Ábalos, ¿escuchó el nuevo material del Indio Solari? La verdad que no. Creo que no escuché ninguno de sus discos solistas. Yo escuché. ¿Eso habla mal del Indio o de usted como periodista? No, la verdad que cuando se separaron, la verdad que les perdí un poco la pisada. A mí me gustaban los Redondos. No sé si me gustan por separado. No sé. Sí, no, a mí me pasa un poco cantame lo mismo. Cantame una del Indio, del disco nuevo, del no disco puedo. Viejo. No podés. Escuché el disco es nuevo. Es muy difícil, ¿no? Sí. No hay hits. Y si hay hits, sí. Es para alguien muy seguidor. Sí, escuché algo del disco nuevo, no la mejor calidad porque no me llegó el disco, pero escuché lo que se pudo filtrar y alguien subió a la red. No, ajá. Es que subieron ya un tema. Sí, no, ahí está el disco entero para escuchar, digo, la calidad de por lo menos de cómo fue ripeado ese CD. Podríamos escucharlo, no fue si está para escucharlo. De lo mejor, pero la verdad que me parece que es, como vos decís, es para fanáticos. ¿Nos hará llegar la prensa del Indio el disco? Nunca. Nunca. En algún momento de Sky me llegó a través de... Sí, en algún momento no, del último disco te llegó porque yo estaba... Del Hijo de la Negra Poli. Claro. Sí, lo escuchamos acá. Lo fui a buscar a la casa del... Estuve ayer con del Hijo de la Negra. Mi amor. Me dijo, qué flaca que estás. Es sobadora la negra. Es un poco. Sí. No sabes si te está bardeando, ¿no? Sí, claro, si claro. Te está no sabes si está... una buena. Tiene un poco de eso, pero tiene es todo de eso. Todo es el tiempo. Es muy irónica. Muy irónica, sí, sí. Y muy dura con el género masculino. De sus opiniones. Pero bueno, ella laburó, ella trabajó con un género masculino que hoy por hoy estamos como iluminados al lado, imagínate, ¿no? Hace 25 años, ella la única, o sea, mujer, claro, en un grupo de todos hombres, en un medio de todos hombres, debe haberse divertido muchísimo bardeando gente. Que me, bueno, me gustaría hacer una nota a la negra, ¿no? Oye, redúzcala. Más que a Skype. Hágala, ¿qué le impide? No se deja. Bueno, no se deja. Ya que estábamos hablando de invitados, ayer estuvieron como invitados de las manos de Filippi, que estuvieron presentando en el acto de conmemoración por el año de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Compartieron el escenario con las manos de Filippi, el Tate, y también uno de los integrantes de Dos Minutos, no el Mosca. Y tocaron los espíritus también, invitados por la familia de Santiago Maldonado. Después se desarrolló el acto, muy emotivo, por cierto. Y bueno, algo que terminó con incidentes, con detenidos en Plaza de Mayo, pero de lo que vamos a estar comentando en un ratito nomás. ¿Alguno de los que rompió el vidrio? O no. ¿Belén de Ateneo? No tengo llegada. ¿Y no? No sé, capaz que lo llamamos a Bernie, a ver qué piensa. ¿Qué hacía Bernie ahí? ¿Cómo que hacía? Este, sí, ¿por qué? Si fue el subcomandante del kirchnerismo. Pero estaba invitado en la premiere de la película. Obvio, claro. Vale, como todos los kirchneristas. Exactamente. Bueno. Este. ¿Es verdad que lo salió a correr? Sí, la que se agarró un parche de chicas y decía, tranquilo. Y le cayó un vidrio acá y no sé qué, le corrió el maquillaje. Bueno. ¿Está hablando de un Bernie Glam? El pintor, Bernie. No. Bueno, tenemos mucha música también, como siempre, es lo que nos caracteriza a este programa. Y veo acá un CD de Pilsen, banda que está cumpliendo 25 años, ¿no es así? Sí, antes de la música te cuento que vamos a estar charlando de un nuevo libro de la colección Rock de acá, Box Day según Box Day, uno de los libros más polémicos que escribí. ¡Epa! Por la misma historia de la banda, ¿no? Que no se ocultó un montón de miserias internas de la banda que hoy salen a la luz gracias a la entrevista con Juan Carlos Godoy y a la publicación de este libro. Me queman las manos realmente este libro. No, nunca pensé que podría escribir un libro, en realidad a través de reportajes y entrevistas, que fuera tan polémico en cuanto a cosas que no se sabían de la banda y que hoy, gracias a este libro, se saben. ¿No? ¿Vamos a adelantar algo? Podemos decir lo que quiera, ya está publicado, ya está dicho, y de hecho la entrevista con Juan Carlos Godoy la estoy preparando para un radiografías, no sé si el próximo lunes o el otro. Ahí va. Pero muy polémico el libro y muy interesante porque, bueno, son ellos mismos los que cuentan. Les tiro un adelanto. Sí, algo, dos por adelantos. Favor, no, algo de sí. Bueno. Dos cositas voy a decir, nada más para dejarlos picando para después hablar. Una, a Godoy le falsificaron las firmas en Sadaic y le sacaron los derechos de la Biblia, siendo él autor. Dura denuncia. ¿Le falsificaron las firmas en Sadaic? ¿Pero desde adentro de Sadaic o un tercero que fue y presentó por él firmateado? ¿Y quién cobraba esos derechos de los cuales fue...? Supuestamente bueno, él. Sí, le redujeron de un 33% a un 12% los derechos de autor de la obra que él compuso con... ¿Y usted sabe ese porcentaje que le faltaba? ¿A quién fue a parar? ¿A las arcas de quién? Dura denuncia. Y otra. Otra. Por otra. Favor. Box Day. Que hizo la Biblia. Sí. Consiguió el contrato de Mandioca gracias a un tema. Suspenso. Que decía la letra que le entregarían el alma al diablo. No. A cambio de éxito. No. Bueno, muy fuerte lo que estamos escuchando. Hay denuncias de conspiración, por supuesto, de robo de identidad y de pactos con el satánico. Muy, muy rockero todo. Le quema en las manos este libro. ¿Por eso la tapa es de color rojo? Por eso es como un fuego la tapa. Por eso le quema la mano a este. Claro. Ya lo sabías, ya lo estabas vaticinando. Sí, totalmente. Bueno, después si quieren ampliar. Hacemos un poquito de... Claro. Abrimos el libro y leemos. Algo. Ampliaremos. Dale. Muy bien, entonces ahora... ¿Quieren escuchar algo de Pilsen? Sí. ¡No! Viste que vuelven los violadores, ¿no? Van a tocar en el Gran Rex. Sí, en el Gran Rex es van a tocar un ámbito el, para creo los que violadores. 6 de octubre. ¿El Gran Rex? ¡Ay, tan cerca! Y a esta altura sí, porque tenés en cuenta que debe estar cerca algún hospital o alguna enfermería. Sí, y ten en cuenta de que tiene un ascensor para bajar al camarín, viste que no pueden a ningún lugar claro. Que haya escalera a esta altura. Entonces buscaron un lugar que tuviera un ascensor para acceder al camarín. Claro. No sé, a mí me llamó mucho la atención cuando escuché, leí en realidad, que van a tocar en el Gran Rex. Y después y otra cosa que me enteré, que después, si quieren, en otro momento la hablamos, porque los Violadores tocaron en el Luna Park. Sí. Y sacaron un disco grabado. Por supuesto. ¿Quién es el dueño o los dueños del Luna Park actualmente? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Ah, bueno. Sí. ¿Lo sabían? Sí, pero desde por eso, siempre. Por eso, no, de siempre no. No, sí, de siempre no. De siempre no. Siempre no. Es parte de la herencia. Cuando María, la señora está bien. La señora María, le dio todo a la Iglesia Católica. Sí. Y de hecho se está viendo, en un momento se habló, porque Gerardo es muy amigo ahí en el entorno, se está hablando. ¿Quién es Gerardo? Gerardo Rojas es mi jefe, que es en este momento presidente de ACMA, de la Cámara de Manager de Argentina. Ahí va. Y se estaba hablando en un momento de que no era un negocio el Luna Park y de hacer una reforma en el lugar para poder hacer distintas, o sea, para volverlo como un polirrubro de cosas, donde pudiera haber bandas más chicas, bien, con no tanta capacidad, y también un espacio para, claro, salas de exposición, charlas y otras cosas, como para dejaría de ser el típico Luna Park. Eso se estaba como charlando. Sí. Ahora, ¿ustedes pueden llegar a creer que Luna Park no es un negocio? Yo ahora, ¿puede faltar guita ahí? Yo creo que ahora Billy Bond tendría que repetir de nuevo la frase. Y romperlo todo, y en romperlo serio. Todo bien. Y que la diga él esta vez, ¿no? Que bueno, claro. De hecho, la banda El Mató a un Policía Motorizado no se pudo presentar en Luna Park porque a los dueños actuales, claro, de la sala no les gustaba para nada el nombre. No. Evidentemente con el nombre de los Violadores no tenían ningún problema. Si no sos católico, chao, fuiste. Pero con el nombre no tenían ningún problema. Sí. Les invito entonces a escuchar el track número 7 de este álbum, que se llama Iván fue un comunista. ¿Se acuerdan de este tema cuando, sí, recién empezó la banda? Que era después de la caída del muro y... No, musicalmente ya lo pusimos, no, este pero tema. Hay, ya lo pero pusimos hay... cuando llegó el disco. ¿Y usted quiere escuchar otro? Y otro más arriba, porque si no ya empezamos con uno. ¿Usted quiere otra cerveza? Para abajo. No tomo cerveza. No tomo cerveza. Pero sí, podría. Una banda que se llama Pilsen es un poco un problema, pero... Esta casi te diría que es una promo. Totalmente. ¿Quiere hacer pogo en el ascensor? Me da miedo que se corte el cable, pero bueno, si quiere, vamos. ¿O prefiere cucarachas para el desayuno? No, eso es muy feo. Cucarachas en el desayuno... Me hace acordar el de los triciclos Clos. Veo cucarachas en la pared. ¿Non Santos? Non Santos. Non Santos. Non Santos. Pelado, claro. Siempre sacándonos de esto. Ya que hablamos del Luna Park. Ahí vamos. Pincel. El multiplicador, no sos nuestro señor, ni la legión romana que el escudo empuñó, ni la espada sagrada que a todos cayó. Veo el cielo, siento el aire y lo sé que ya no es el mismo de antes. Amanece sol, y no santo es la razón, a cada gobierno toca su porción. Atardeceres sin el sol, y no santo es la razón, oscuridad de guerra desatada, ese es tu razón. Esta tierra abierta, que sangre derramó, de cosechas tardías, en esta transgresión, de fondos y de buitres, que el oro se llevó, comprando voluntades, que el suelo envenenó. Veo el cielo, siento el aire, y lo sé, que ya no. Pilsen, Non Santos, lo que sonaba recién, y acá fuera del aire estamos conversando con Ezequiel Ábalos, unas anécdotas tremendas de Box Day. Más que anécdotas, son... denuncias, chicos, vayan denuncias a la comisaría. Penales. Vayan ya mismo al juzgado. Por eso, no. Qué es fuerte. Cada cosa que hablo realmente... Y lo loco de esto, de esta historia de Box Day, es que ningún periodista conoce la historia. Fue tan ocultada y este Godoy desapareció del mapa durante 40 años. ¿Y dónde estaba? En su casa, haciendo su música, haciendo su historia. Desapareció en la escena pública, digamos. Ahora, ¿él nunca elevó esto a una denuncia formal? Él empezó un juicio en el 96 cuando descubre lo de Sadaic. Y ese juicio no lo termina ganando. Bueno, después seguimos. No, por después favor. Seguimos, después seguimos, pues, es largo y tendido. Es largo y tendido. Bueno, después de la pausa vamos a estar hablando un poquito con Julieta Lazo, que ya la tenemos genial. Ahí en Gatera. Perfecto. Y nada, los invitamos esta noche que vayan, va a estar divertido. Yo voy a ir, vos vas a venir. Puede ser. ¿A qué hora es el show? Bueno, después que nos cuente ella. Yo no. ¿Por qué? Porque no me gusta el tango. Pero no es tango, ahora vas a ver. Te vamos a hacer escucharlo de la Lazo, te va a encantar. Pero no, voy a Maldita Ginebra. Ah, bueno. Sí, perfecto. Ya me hice un habitué. Ya estás, ¿no? Sí. Tiene su copita que se lo está esperando. Por lo general llevo un vino, porque los vinos... Ah, no toma ginebra, vino, no toma ginebra. Los vinos que compran, yo no puedo creer, los lugares que no compran un vino de ese, los gigantes, o esas basuras, ¿no? Que decís, ¿qué pasa? ¿Cómo toman esto? En invierno, no te pido que tengas un buen vino en verano, te digo, pero en invierno no podés no tener un buen vino, porque la gente, o sea... Y aparte, es tan importante como una cerveza, una buena cerveza. Más vale. De vinos, cervezas y música vamos a estar hablando en el próximo bloque y volvemos escuchando algo de Julieta Lazo. Uno por día. La parte de atrás. Lo que no se escucha, lo que no se entiende. Lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas. La tribu 88.7 FM frecuencia modulada estereofónica. La tribu encendida. Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende. Lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 por La Tribu, la radio. Escuchando a la señora Julieta Lazo, el tema se llama Fantasmas y es el tema del video que, bueno, ya nos contará un poco. Juli, ¿estás ahí? Estoy acá, Hola, mi amor hermosa. ¿Cómo estás? Oh, un saludo a todos por ahí. Muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno. ¿Cómo están? Estoy contenta y nerviosa. Sí, todos juntos. Requete contra. Y mucho ajetreo este día, que ya estás, es hoy todo. Sí, no, mucho ajetreo toda la semana, trabajando bastante porque, bueno, nada, vamos a estar ahí con los visuales y viendo la apuesta. Nada, va a estar lindo, va a ser una linda noche, me parece. Me encanta, me encanta. Y contanos, esperamos, Rosario. Obviamente que estoy, pero ya desde ya que estamos ahí, pero sí, en primera sí, fila, te lo digo. Ahí, yo sé que vas a estar ahí saltando. Obvio, más vale. Y bueno, nada, sí, los nervios, porque es la primera, digamos que estamos adelantando, el disco todavía no está. Subimos ya 3 temas en las redes, que fue como un adelanto, y la idea es que el disco esté para noviembre, y esto es... De todas maneras, vamos a presentar el disco completo. Claro, y ahora... temas agregados. ¿Y ahora qué vas a...? Oye, ¿esta noche qué vas a hacer? ¿Vas a hacer un par de temas y después vas a meter temas del primer disco? Sí, voy a hacer todos los temas del disco nuevo, que son como 8, y después vamos a hacer algunos tangos, a ver... Va a haber de todo, es muy... un foxtrot, hay blues... La verdad que me tomé muchas licencias, paso por todo tipo de... Inclusive alguna cosa, hay cumbia, no. ¡No! Sí, no a todo el mundo le va a gustar, me imagino. Pero nosotros la pasamos bien y estamos muy contentos, la verdad, con el resultado. Y creo que es lo único que importa. Sí, la verdad que sí, en eso hay que concentrarse. Y aparte, bueno, no quiero dejar de decir que tenemos un bandón enorme, divino. Va a estar Alex Musatov en violín, primer violín de la Fierro. Sí. Paloma Jackman en clarón, va a estar Noelia Cincunas en el piano, bueno, Lisandro Silva Echevarría, que es quien compuso la música y dirige a la banda, en la guitarra, va a haber otro guitarrista invitado, Federico, bueno, me olvido algunos apellidos, y va a haber un foco de percusión importante. Ah, bueno. Cristian Baston en contrabajo, o sea que se armó. Es un despliegue esto. Es un gran despliegue. Exacto. Ay, esta banda que acabas de mencionar, que te van a estar acompañando esta noche, ¿es la misma que grabó el disco con vos? Sí, es la misma que grabó el disco. Algunos no están, pero digamos, porque uno viajó y no pudo grabar, pero sí, y la quieren seguir acompañando el proyecto. Bien. La idea es que en noviembre vamos a estar presentando el disco en Lucil, el 8 y el 9. Hermoso lugar. Sí, todavía nunca canté ahí, pero me han llegado, no. Lo conozco, pero está bárbaro. Es, ¿no?, muy lindo y ahí el sonido es increíble, sonido, ¿no?, se escucha muy bien de todos lados, es muy cómodo, está buenísimo el lugar. Sí, me dijeron. Así que ahí acaba. Hoy es la primera noche, mucha gente querida, así que va a ser una noche emocionante. Sí, totalmente. Y después te espera el fin de semana salvaje. No sé cómo voy a hacer. El sábado. A las 8 de la mañana salimos para Santa Fe con la Fernández Fierro. Tocamos en Santa Fe y al otro día volamos para Rosario. Volamos, vamos en micro. Hubiera sido bueno, ¿eh? Sí. Y volamos 5-15 minutos a Rosario. Sí, o sea que desde ayer que vamos a... Yo canté ayer con la Fierro. Son 4 días intensos. 4 días intensos. Bueno, igual sí. saliste pateando con toda, con este video increíble que recomendaba. ¿Te gustó? Me encantó, mal, me encantó. Hoy lo voy a compartir y voy a decir que te vayan a ver todos. Ay, qué bien. Estaba esperándomelo. Estamos re contentos. Bueno, es un privilegio gigante que lo dirigió Lucrecia Martel. Eso te iba a decir. Obviamente, porque, bueno, hay una historia de amor. Y nada, yo no lo puedo creer, ya un montón de gente lo está viendo, estamos felices. No, es un videazo, está buenísimo. Sí. Y bueno, nada, y ahí también me desayuno un poco de tus dotes actorales. ¿Viste? Hermosa. Yo hacía un montón que no actuaba, la verdad es que estaba nerviosa, imagínate que aparte era con Lucrecia filmando, bueno. Ay, bueno, pero te diste el lujo de que te dirija Lucre. No, fue tremendo y... Estoy contenta así con el resultado, pero bastante actuación, ¿no? Sí, a morir. Sí, traté de pensar encima en una situación que nunca viví, entonces nada. Claro. Bueno, pero es eso. Memoria emotiva. De eso se trata un poco la actuación, ¿no? A veces nos toca actuar cosas que no vivimos. Sí. Alguna vez me ha pasado de terminar cantando y salga el sol. Por favor. Creo que sí. Si me pongo a yo pensar, alguna vez estuve. En alguna debo haber estado. Qué alegría que vengas, mi amor. Sí, ahí vamos a estar y vamos a ir con amigos también. Sí, sí, a apoyar y todo. Contanos un poco el horario, así vamos invitando a la gente. Es hoy a las 22 horas en el CAF Sánchez de Bustamante 772. Y yo recomiendo llegar temprano porque, bueno, va a haber bastante gente. Y entonces, el tema de las mesas, que es por orden de llegada, así que la gente grande, más que nada, por ahí se vaya temprano. La gente grande que vaya a las 9, recomiendo. Perfecto. Se puede comer algo, se puede tomar algo. Yo te quería preguntar, con respecto a las composiciones que grabaste, no sé si son tuyas, si son otros los autores. Son composiciones. Las letras son de Diego Bayardi. Ajá. Él tiene su banda, se llama Cruz Maldonado, y la música es de Lisandro Silva Echevarría, salvo un tema que es de Alejandro Balbis, también inédito, que nos lo pasó, pero son letras muy significativas para mí porque están escritas para mí, digamos. Diego Bayardi escribe sus letras, pero en este caso las escribió hablando de mí, así que son muy personales. Igual, claro, yendo a la cuestión de interpretar canciones de otros, que supongo que también lo haces en la orquesta, a mí, justo estaban hablando recién de lo actoral, no me sorprende tanto tu trabajo actoral porque también hay una impronta performática cuando vos cantás una canción de otros, ¿no? Sí, total, total, total. No, básicamente yo me apoyo mucho en esto desde siempre, en la interpretación y qué sé yo. Escúchame, y con este chico que te escribió las canciones, ¿vos le tiraste una temática? ¿Le tiraste una línea por dónde ir? ¿O él leyó a Julieta Lazo y contó historias que le podrían suceder a Julieta Lazo? La verdad es que nos juntábamos a tomar mate y a charlar, y evidentemente tiene una escucha muy sensible, porque cuanto más escuchaba las canciones, me decía, pero este hombre escuchó con mucha atención. Todo lo que yo le iba contando. Muy bien. O sea que sí, fue de mucha charla, mucho encuentro. Después las probábamos. Yo también, como que le escribía cosas y las mandaba, no de canciones, sino personales. Es muy íntimo. Yo la siento muy cerca. Y para que la gente escuche un poco, tenemos dos temas más para pasar. Que elegiste uno, que es uno Villa Crespo y Pampero. A poner Villa Crespo, que estamos más arriba. Ahí vamos. Está en Villa Crespo, los coros son de Alejandro Balbis, y también vamos a tener la presencia hoy de la persona que hace como una especie de rap, que es Tuni, el cantante del Cuelgue, Tuni Cartoon. Ajá, ¿no? Sí. También va a venir y va a hacer su parte. Muy bien. Bueno, ¿te quedas ahí un ratito que pasamos el tema y volvemos con vos? Dale, mi amor. Dale, besito. Beso. Entonces vamos a escuchar el tema Villa Crespo de Julieta Lazo, de su disco Villa Crespo. Medianoche en Villa Crespo, lo divino, lo siniestro, y yo que voy trepando en la sombra. Como gato en la cornisa, con los nervios hechos trizas de ayer, cuando cambiaron las cosas. Pacto de sangre, nudo de alambre, princesa ingrata, huyen las ratas. Y el corazón, ¿para qué? Si no hay salvación, no hay salvación. Callejón y virulana, fuego amigo, la gilada y el azul que se hace estrella. Un amor que no es sincero, siete vidas que no quiero y sigo pensando en ella. Pacto de sangre. sangre, nudo de alambre, princesa ingrata, huyen las ratas y el corazón, ¿para qué? Si no hay salvación, no hay salvación. Sabe a derrota. Ángeles, demonios y curiosos van mezclados. En un remolino ya no está más a mi lado. Te vas perdiendo, calle Gurruchaga. Tu boca que era mía, ahora no me dice nada. Abejas calientes que me pican, voy sangrando. Doblan las campanas de parroquia San Bernardo. Salto hasta un patio que tiene un aljibe. Escucho voces que gritan el pibe. Yo no. Candombera, hermosa, ¿estás ahí todavía, Juli? Sí, mi amor, claro. Qué lindo, este es mi preferido de los tres, te digo. ¿En serio? Sí. Ay, qué bueno, vamos a hacerlo bien al final. Bien. Te quiero ver bailar en la cumbia. ¿Sabes cómo me paro arriba de la mesa? ¿Sabes que sí? Sí, yo sé que me sí. Me voy a tomar unos traguitos antes, sí, como sí. Para ir tomando fuerza. Creo que ella también. ¿Te diste, en este disco te diste todos los gustos de interpretar los géneros que por ahí no desarrollás con la orquesta? Sí, y que no desarrollé nunca en realidad, porque mi disco anterior fue un disco de tango clásico. Claro. Así que, no, me he dado muchísimos permisos, muchísimos. ¿Y cómo llegás a esos permisos, digamos, Juli? Que yo estaba muy interesada en las letras. En las letras fue como que necesitaba, encontraba muchos tangos nuevos que estaban buenísimos, pero bueno, no sé, necesitaba, cuando lo conocí a Laucha, a Diego Gallardi, me interesó mucho lo que escribía, me parecía como que contaba algo que no era pretencioso, bueno, ciertas cosas que en su momento fue lo que más me importó, y después... bueno, después se fue dando lo musical. La verdad es que no soy muy prejuiciosa para la música ni para el arte en general, y qué sé yo. No es que me interese algo por el género, que tiene que ser. La música suena, lo que estamos haciendo suena muy urbano, sí. Y un poco mi voz suele llevar hacia ese lugar más tanguero, entonces... nos parecía que con eso estaba bien. De hecho, hay muy poco, hay un fuelle en un solo tema, no suena tango, no es tango, digamos. Está muy bien. Una música urbana, un folclore urbano, qué sé yo, no sé cómo definirlo. Sí, me parece que está bueno lo del folclore urbano. Sí. Y está bueno, y está bueno que se sostiene, está bueno que fusiones los géneros y que ahí algo está metiendo un poquito de ruido. Sí. Y que se sostenga y que esté buenísimo y que sorprenda, que a mí lo que me gustó es eso, que me sorprendió al escucharlo. Claro. Uno tiene la cabeza preparada para otra cosa. Claro. Y está buenísimo, pero la sorpresa es buena. Y ojalá que te sorprenda todo bien y que después me des tu opinión. Te felicito muchísimo. Gracias, y, hermosa. Y bueno, nada, volvemos a invitar a la gente hoy a las 21 horas. Se da puerta, a las 22 es el show. Sí. Esto es en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 72. Ahí a pasitos del mercado de Abasto. Y bueno, te deseamos toda la suerte. Nos vemos esta noche. Muchas gracias, amor. Reina. Y saludo a todos allá y nos vemos a la noche. Nos vemos a la noche. Nosotros besito grande y nos vamos a ir con un tema más de Juli Lazo que se llama Pampero, como para que todos se pongan ahí un poquito en clima. Una zamba. Abrazo. Abrazo, no. Gracias por la comunicación. El pampero, su amor sincero, en las hojas se vuelve canción. Atrás de ella ya soy una huella, las nubes arriba en malón. A campo abierto de desierto, el galope se hace corazón. Es alma fuerte que nunca se pierde, que suelta su intensa emoción. El cielo baja y me habla entre alegría y dolor. Viento que canta cruzando la pampa, me espera por fin. Redención. Temblando, pregunta cuándo el miedo se va a disfrazar. De hombu y de rayo, de fuego y payo, de cuero que quiere escapar. Moja la tarde, inunda el aire, recuerda que te hacen llorar. Chillan los teros bajo el aguacero, pensando en vos puedo llegar. El cielo que se hace agua, la tierra suelta su olor. Viento que canta cruzando la pampa, me espera por fin redención. Viento que canta cruzando la pampa, me espera por fin redención. Me espera por fin redención. Uno por día. Todos los jueves a las 14 horas. No te des vuelta sin escuchar la parte de atrás. Así estamos, ¿eh? ¿Te gusta los picantes? Sí, me encanta. Bueno. ¿Vamos a escuchar un poquito ahora? ¿Vamos a esto, un poquito? Esto es los picantes. Sí, también. Bueno, también. Contanos, ¿cuándo hicieron este tema? Este es un tema que viene con variaciones, en realidad, porque hace como 2 años, gente que hacía radio en IMPA, creo que era Radio Semilla, en IMPA, no me acuerdo. No recuerdo, Radio Semilla. Nos hicieron una nota y nos contaron que estaban grabando un disco para la Correpi, que lo estaban grabando en el IMPA mismo. Una serie de, digamos, de chicos, chicas, técnicos y gente de la música que tenía ganas de hacer como un compilado, pero con temas grabados específicamente para la Correpi. A partir de ahí empezamos a componer un tema, pusimos unos audios de Rodolfo Walsh y estuvimos ahí como dándole vuelta, y cuando pasó lo de Santiago le dimos como una vuelta de rosca al tema, más para ese lado, digamos, que y fue tomando su curso el tema, que va a ser uno de los temas del nuevo disco que vamos a sacar, el sexto disco, digamos. El nombre le quedó, digamos, de una frase justamente de Rodolfo Walsh, que decía, así nos matan, cuando cuenta, digamos, en su libro las persecuciones y las matanzas, digamos, a los cuales él contaba cual diario, ¿no? Y tiene incorporado unos audios de una marcha también por Santiago del momento y habla de todo lo que fue pasando. Y ahí, bueno, Pablo Strucci, Pablo Imundo y, y quien les habla. Claro. Fuimos metiendo cada uno intercaladamente nuestros pensamientos, nuestros escritos, nuestra manera de pensar acerca de lo que se estaba viviendo con Santiago Maldonado. Y finalmente, bueno, quedó un tema que lo colgamos un mes en la red y después lo bajamos, porque va a ser parte del nuevo disco. Entonces, claro. Ya. Bueno, no, escuchémoslo entonces y después lo comentamos. Dale. Nunca más. Y nos mandan a otro lado. Nunca. hace parte de su lado. Los únicos disparos serán de amor, cantan o picantes o recitan, o bueno, este mix de poesía, dab, un poco de cumbia, un adelanto de lo que va a ser el próximo disco, entonces. Sí, aún sin nombre todavía. Vamos a ver qué. ¿Alguna fecha tentativa? Que sale. Nos falta grabar unas cositas y ya lo tenemos. Y trabajar un poco el arte de tapa y eso. ¿Sexto disco ya? Sexto disco, sí. La verdad que. Sería el cuarto de estudio, por decir así. Ahí va. Hay, pará, siete serían, pará. Hay dos en vivo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sí, seis de estudio. Porque hay unos remixes también. Contémoslo, ya me perdí. Contémoslo, ese también, claro. Ya me perdí. Siete disquitos. Sí. ¿Desde hace cuánto está la banda? 2012. Bien, 2012. Carreno loco. Sí. Una buena producción. Sí, la verdad es que gracias al Damo Nightman que hace la música y que hace todo mucho más fácil para nosotros, ¿no? Así es. Totalmente. Bueno, siendo las 15:02 con 46 segundos, podríamos irnos a la pausa. Por favor. Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Te da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 por La Tribu, la radio. Cuelgue lo que estamos escuchando en Circunvalación. Circunvalación se llama el tema. Y para hablar de esto y más, estamos en comunicación con Santiago Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Che? ¿Cómo andás? Bien, acá Manuel te saluda. Estoy con Rocío y con Ezequiel Ábalos. Bien, saludos a todos. Hola. Bueno, estábamos comentando un poco la impronta, fuera del aire, ¿no? Obviamente, la impronta humorística que tiene esta banda. No sé cómo hacen para componer las letras, si es un trabajo colectivo, ¿en quién recae esta responsabilidad? Inicialmente el trabajo colectivo por ahí entre el cantante Julián Cartón y yo, muy en los inicios, ¿no? Como un juego entre nosotros que por ahí un poco se terminó más en sus manos que en las mías últimamente, que yo me quedé más en la parte de los arreglos y la composición por ahí más musical y él más en la lírica. Pero todo puede ser un disparador para la letra. Bien. ¿Cuántos discos tienen grabados ya? Tenemos tres discos y hoy sacamos lo que sería la primera mitad del cuarto, porque salió el lado A del disco que se llama Fierrín, que lo sacamos como a modo de esta cosa de los singles, que está medio ahora que estamos nueva modalidad. Nos pareció por aquí un tema, dos temas era un poco, y teníamos ganas de por lo menos sacar medio disco, así que nos ocurrió por ahí dividiéndolo en dos, se podía estar ahí a mitad de camino entre una cosa y la otra. Bien, totalmente. Sí, es una modalidad que muchos grupos y solistas están implementando, por ahí editar dos temas o un EP o un par de EPs que después terminan siendo un álbum más grande después, incluso a veces grabándolo en distintas etapas. No sé cómo fue el trabajo de este disco para ustedes. La verdad que estuvo muy bueno a nivel personal, porque crecimos un montón a nivel audio, y está muy bueno eso. La verdad que hubo un trabajo más profundo en ese sentido y se nota, bueno, además de las composiciones que también nos encantan. Pero bueno, estamos contentos, la verdad, con lo que salió. Y te hago una pregunta, ¿grabaron, o sea, ya grabaron todo y tienen terminado el disco entero y largaron solo la mitad? ¿O está también, es un proceso que va a ir en dos etapas, la grabación? No, la verdad que no, grabamos solo la primera mitad, tenemos compuesta, digamos, la parte y semi-maqueteada, porque ni siquiera claro. Están terminadas de armar las maquetas. Y inclusive todo puede pasar, ¿viste? Aparecen temas nuevos o que hay temas que entendamos que no van. Claro. Pero se supone que más o menos craneada la tenemos, pero no, la vamos a grabar, supongo que muy pro, viste, uno en general está bien eso, ¿no? Porque uno en general se graba y saca el tema apenas lo termina de grabar o no mucho tiempo después, que supongo que es cuando más caliente estás, pero no claro. Estaría nada mal hacerlo con mucho tiempo de anticipación y tener muchísimo tiempo para meterse ahí. Lo que pasa es que ahí también te metes con esto de que las grabaciones se abandonan y no se terminan, ¿no? Porque si no, uno claro. Se vuelve loco también y no termina más la obra y toquetearla y en un momento hay que soltar. Sí, totalmente. Para eso están los productores que también te avisan cuando tenés que cortar, ¿no? Totalmente. ¿Ustedes estuvieron trabajando con algún productor en particular para este disco? No, la verdad es que somos medio de autoproducirnos. Cada uno sabe el área que mejor se desarrolla y por ahí hay dos que más o menos van a comandar un poco más la cosa, pero en general es bastante democrático, a pesar de que en general uno se encuentra con un montón de ingenieros que te dicen que lo contrario, o cosas así, que la tiranía funciona mejor en un estudio de grabación. No es nuestro caso, por suerte tenemos buena comunicación y andan un poco las ideas de todos, y funciona, es un lindo monstruo de seis cabezas. Una hidra de seis cabezas. Bueno, y están, están llegando a obras por primera vez. La verdad que es muy impresionante cómo ha crecido el público y la convocatoria de la banda. ¿Cómo lo viven ustedes? Y la verdad que muy bien, contentísimos, reagradecidos en un momento aparte bastante complicado en muchísimos niveles. Uno está muy consciente de que esto es un privilegio y eso en principio. Y después, bueno, también todo el fruto del laburo de 15 años más o menos, 14, claro. Que siempre estamos tocando y también está ahí seguramente ese laburo, ¿no? Dando sus frutos. De todas maneras, igual es un privilegio total. A mí me hace mucha emoción, me haría mucha emoción tener una banda y llegar a tocar a obras, ¿no? Que por mi edad es un lugar emblemático donde vi muchísimas bandas en mi adolescencia y un lugar que después, bueno, se cortó y estuvo cerrado muchísimo tiempo y ahora como que hay un resurge. ¿Ustedes curtieron un poquito esa etapa de obras? Sí, ¿Les trae como esa emotion de ver, de estar pero tocando en un escenario donde, no sé, han tocado los Red Hot Chili Peppers, Buddy Count, Seis Pregil, y todos los monstruos de nuestro propio rock, ha debido haber muchísimas cosas ese show, todos, nosotros no somos ningunos niñes ya a esta altura, de 30 para arriba todo el mundo, así que hemos pasado también por obras muchísimo y nos da mucha emoción. Justo estoy acá en la casa Cuelgue, como le llamamos, casa que tenemos con sala de ensayo, oficina y distintas cosas, y que siempre estamos todos acá y más pre-obras. Mientras en la terraza arman las cosas de iluminación, bueno, y estábamos almorzando y le contaba a Julián que el otro día estaba viendo el DVD de la vida esta de Luca, que él, sí. Bueno, está ahí en obras, y siempre contaban esta locura de que él llegaba al colectivo, así que le dije, nos juntamos a almorzar acá, nos tomamos el 15, el sábado hasta el mediodía, qué nos vamos lindo. A obras, como tantas veces hemos hecho para ir a ver un show, pero solo que esta vez va a ser para ir a tocar. Ay, por favor, fílmenlo. Sí, seguramente alguna history de Instagram. Claro. Ya no es más editar el VHS, no hay que esperar para editar ya el VHS. Ya no esperás 6 meses. No. Qué divertido. Totalmente. Es. Por favor, somos una generación bisagra, ¿no? Porque tuvimos como todo lo analógico, nos criamos dentro de lo analógico y nos insertamos en toda esta tecnología. La última generación analógica, diría yo. No, a mí es un privilegio haber visto ese salto. Yo llegué a mandar un montón de cartas, o sea, fui al correo, mandé cartas a esos programas de tele que me gustaban de chico, a revistas de rock. ¿A qué revistas mandabas cartas? ¿Eh? ¿A qué revistas mandabas cartas? Y no sé, Madhouse, revistas de César Fuentes Rodríguez, qué sé yo, Epopeya. Yo era muy metalero, entonces era todo el tema heavy metal. Bueno, tenía un fanzine también y me acercaban los cassettes, Reacción, bandas de metal del conurbano, espectacular. Claro, muy bien, muy bien. Bueno, hay todo un bagaje entonces. ¿Qué, arrancaste con el metal y terminamos con el reggae? Con este rocksteady y así medio los abuelos de la nada. Sí, no, bueno, en mi casa siempre se escuchó mucha música, por suerte, entonces medio que entre el jazz, la bossa nova, el flamenco, todas esas cosas de mi viejo, más los Beatles que siempre están, y después uno obviamente en la adolescencia dice, bueno, voy a hacer la mía. Me metí con el punk rock, el metal y todo eso, pero siempre estuvo, viste, de fondo todo lo otro. Y sí, la única forma de rebelarse entre unos padres melómanos de esa época era hacerse punky, me pareció, sí, o total. Metalero. Aparte me acuerdo que me gustaba mucho una banda que se llama Angra, que es brasilera, y los tipos en un acústico en París hicieron Llega de Saudachi, que es una canción de Tom Jobim muy, muy bonita. Sí. Y yo voy a mi viejo y le digo, mirá, loco, estoy escuchando Bossa Nova, y me dice, hijo de puta, te puse esta canción toda tu vida, tiene que venir estos pelilargos, pero bueno, así todo pega la vuelta. Y sí, claro, totalmente. Muy bueno, muy bueno. Totalmente. Y a lo mejor ahí le llegan, a través de ustedes puede llegar alguna lírica de Fan People a gente que nunca escuchó Fan People. Ni hablar, el más curioso, curiosa, se pondrá a investigar algo y conocerá también alguna otra cosa más. Totalmente. ¿Y cómo se viene preparando en cuanto al show, concretamente para este sábado, ¿no? Sí, este sábado. No, muy bien, la verdad, ensayando muchísimo. La aparición de este cuartel fue muy muy muy bueno porque nos llegó justo. Podemos pasar muchas horas, la verdad, laburando y muy integral, ¿no? Porque como que se está dando toda la situación. Digamos, en el cuarto de al lado, donde estoy ahora, que estoy en la sala de ensayo, está plantada toda la cuestión de luces, es decir, la compu, la consola y el programa con el que... O sea, bueno, todo un laburo simultáneo, digamos. Entonces está muy bueno, muy artesanal también. Ahí va, qué bueno. ¿Cuánto va a durar el show de este fin de semana? Y es una lista de 25, 26 canciones, así que supongo que estaremos en la hora y media, dos horas. No sé, también viste en el escenario del jueves pueden darse muchos delirios que pueden ser más o menos cortos. Así que en relación a las canciones son unos 25, 26 canciones y veremos qué más pasa. Es una buena lista, y sobre todo si se cuelgan tocando. Oh, claro, total. ¿Va a haber algún invitado? No, nadie así que pueda decirte así. Vamos a estar con muchos colegas que siempre tocan con nosotros y son parte como de la orquesta, pero más en formato que las personas que te van a sumar se van a sumar a la orquesta y no tanto en el sentido de una estrella o algo así. Ahí va. Sí, y para aventurarse a una obra que tiene una capacidad bastante importante, ¿no? Que... ¿cómo vienen de anticipadas? No sé, ¿cómo la están viendo? ¿Cómo va a venir, no? No, estamos muy contentos, sorprendidos también. Los campos se agotaron ya hace un rato. Y bueno, quedan algunos tickets de laterales y plateas. Sí. Así o sea, va a ser una obra entera. Va a estar lleno. Va a estar lleno seguro y algunos tickets todavía quedan. Así que, nada, a la espera de que la gente que todavía no los compró se le meta. Y bueno, ¿qué capacidad les permitieron? A ver, creo que es 4.000 y algo, 4.500, yo no estoy muy seguro. Pumba, una bocha. Es un número, ¿no? Es un numerito. Estábamos cerca de las 4 lucas, creo, una cosa así. Pero no quiero decir nada, porque la verdad no tengo mucha idea, pero sí. Eso escuché. Bien. Bueno, ¿qué así que nada, contento, va a estar bueno. Buenísimo, bueno, che. ¿Alguna fecha tentativa para la finalización del lado B del disco? Todavía no. Y sería muy lindo tenerlo como en un marzo y... representarlo en unas obras de mayo, junio. ¡Esa! ¡Qué lindo! Se agrandó el juego, ¿eh? Lado B. Claro, de aquí a River, ¿eh? El camino. Por ahora vamos de a poquito y... El camino a los redondos. Todavía tengo que... Sí. Vamos, paso a paso como todo y así vamos bien. Bien. Así que bueno, nada, contentos. Un lindo, lindo momento. Bueno. Bueno, te agradecemos mucho esta comunicación. ¿Nos querés contar algo más? No, nada, eso. Gracias a ustedes por la onda, por el espacio y bueno, ya hablaremos más adelante con más novedades. Dale. Los esperamos por acá cuando quieran venir a visitarnos. Totalmente, sí. Nos debemos la presencia física. Ya también la haremos. Dale. Dale, un abrazo grande. Abrazo. Hasta luego. Seguimos escuchando algo del cuelgue. A ver. Este es el acting que te respeta. Si quiero, yo seguiré caminando en topper y yoguineta. Y si te vienen tratando entre algodones, una aspirineta vencida te regala nociones. Y un poco sí, porque también la extraño. Y un poco no lo puedo dejar. Y un poco sí, un poco no. Un poco sí, también. Sí, coco no. En avenidas un poco sí, un poco no. Coco silly también. En avenidas. Ah. Los Walkman vienen tirando aureolas. La calle es la pista, Araos, Nicaragua, sandinista. Voy recogiendo el lindo sol que tira flores, el ritual burgués que me mantiene con placer. Como te ven, te maltratan, a la primera te sacan, pero en avenidas podés caminar. Un poco sí, un poco no, un coco sí y también, un poco sí, coco no. En avenidas un poco sí, un poco no, poco sí y también. En avenidas. Uno por día. Todos los jueves a las 14 horas. No te des vuelta sin escuchar la parte de atrás. Escuchando en realidad es el primer disco de Box Day, un disco descatalogado directamente, porque fue editado por el sello Mandioca de Jorge Álvarez allá en el año 70, cuando él los descubre en Quilmes, un poco a instancias de un productor que le acerca la inquietud de que los vaya a ver. Y este primer disco de Box Day no solamente eran un cuarteto, sino casi un quinteto, porque a instancias de haber visto el gusto y verlo a Santana con tantos percusionistas, ¿no? Y esta cosa latina de mezcla de rock latino, los Box Day intentan y ponen a un percusionista uruguayo para su música, que en ese momento no era tan rock como después fue, después de La Biblia y después los otros discos de la década del 70, ¿no? Eran más melódicos, digamos, por lo menos al principio. Pero esto que estamos escuchando es bastante rockero. Sí, pero viste que es un rockero medio acústico, no es un... Era, viste, era una banda que sí, no tenía casi instrumentos. Tiene algo de funk, tiene esa cosa también, claro, de percusiones, funk, la cosa afro, totalmente. Sí, así abría este disco caliente, Que fue el disco descatalogado porque cuando Mandioca quiebra, o por decir quiebra, digamos. Por decirlo de alguna manera. Deja de funcionar por alguna manera. Este disco queda fuera de catálogo. ¿Nunca más se volvió a editar? Sí, se editó después en CD. Y se puede encontrar, obviamente, en YouTube y en varios lugares en su sonido original, ¿no? Sí. Y con los créditos como eran realmente los temas, ¿no? Como fueron compuestos casi todos en coautoría con Juan Carlos Godoy. Yo digo Godoy. Claro, y esa era la polémica que nos adelantabas al principio del programa, que bueno, ¿qué pasó con, claro, con la autoría de los temas? Claro, en el libro justamente capturé bastantes cosas inéditas, ¿no? Como este disco y como escaneado, digamos, la etiqueta del disco de Mandioca, donde dice, obviamente, la coautoría de estos temas por Godoy, que después en el disco que regrabaron para DJ, que Cuero Caliente, que también salió con varias tapas, ahí conseguí la tapa original de Cuero Caliente y de Box Day en vivo, La Nave Infernal, está después de eso. A ver, para que te lo muestro. Ahí es cuando, bueno, le hacen pequeños cambios al nombre de las canciones y lo sacan de la autoría. En este Cuero Caliente, que también está todo el listado de temas. Por ejemplo, Dr. Jekyll, le ponen El Regreso de Dr. Jekyll y lo sacan a Godoy. También está, ¿cómo se llama? Presente, que le agregan En el momento en que estás, y queda Soule solamente cobrando los derechos de ese tema, que es uno de los temas que ha facturado más plata en el rock nacional en estos últimos 50 años. Estamos hablando de un tema que tiene ya 50 años. Claro. ¿No? Y que estuvo presente en Tango Feroz y que lo cantan en todos lados, en cualquier fogón. Pinta, sí, presente. Y sí, sí. Esperemos que no pinten los oficiales de Sadaik en un fogón a querer cobrarte el diezmo. Y sí, Sadaik. Sí, te cae las editoriales. El problema es que te cobra y la plata va para Soule, no va para Godoy. Claro. Y para ellos. Entonces, en este libro, Godoy es el que cuenta un poco, digamos, la realidad de la de su etapa en Box Day. Cuenta muchas cosas muy interesantes, como, por ejemplo, que él no fumaba porro y que era discriminado por no fumar porro. Careta, le decía. Claro, sí. Y por eso lo sacaron después de los créditos. No, por eso él no tenía diálogo con Jorge Álvarez, ¿no? Por ejemplo. Claro. Mira, ¿y quién era el que llevaba el diálogo con Álvarez ahí? Soule. Obviamente. Obvio. Y después, bueno, cuando graban la Biblia, ellos se pelean, que cuenta un poco cómo fue realmente la pelea. Según cuenta Godoy, es Soule el que se quiere ir de la banda, pero hacen una reunión y al final se pudre las pelotas y se va él. Y antes de irse, firma los derechos de la Biblia con el 33% para cada uno. Por eso es que, digamos, puede reclamarlo después. El tema es que el disco Caliente, editado por Mandioca, no habían registrado todavía los temas. Entonces, cuando él se va, Soule se da cuenta que... Al no estar registrado los temas. No están registrados, los regraba, les cambia el nombre por la duda y que se queda él con la autoría y se come toda la película. Y bueno, igual legalmente se debe tener que poder comprobar eso si tiene algún tipo de prueba. Él no le hizo juicio, él hizo juicio sí por la Biblia, no por sus temas, porque pensaba que era una batalla perdida de alguna manera. Pero siempre intentó, por todos los medios, de pedirles a ellos que le devuelvan la autoría de los temas que él compuso, ¿no? Claro. Hace varios comentarios sobre eso. Varias etapas, ¿no? Porque el nombre Box Day también fue cambiando de nombre, cambiando de quién registrara, ¿viste? Porque lo registró Willy Quiroga. Pero después vos tenés que mantener el registro. Claro. Cuando no lo tenés, te lo puede registrar otro. Y Godoy lo tuvo durante un tiempo el nombre y lo cedió a ellos para que toquen y para que el regreso de la leyenda sea una historia, ¿no? Y ahí es cuando él les dice, bueno, yo le doy el nombre, pero devuélvame los temas. Y ahí Soule le manda a decir que se busque un buen abogado. Bueno, y firmó igual el nombre. Y ahí no te firmó. Sí, les entregó el nombre. ¿Para qué? Porque él lo que habla es que él quiere mucho Boxey. Le quedó, digamos, como muy marcado esa historia. Y bueno, y que no va a interferir en la carrera de la historia. De hecho, Willy Quiroga, sin Souley, sin Godoy, sin cualquier otro, sigue tocando como Boxey. Claro. Y todos lo han permitido, salvo ahora Souley, que no se lo permitió. Le puso un interdicto. Jodido Souley, te digo, es jodido. Mira, vamos a ver qué dice, porque realmente acá hay pruebas contundentes. Claro. En el libro. Y lo de Godoy se prueba con la edición del disco, con los temas, con la forma de componer. Sí, claro. Pero bueno. Y bueno, en el mundo de los abogados, el que tenga más plata gana. Porque el que contrata al mejor abogado es el que gana. Así se maneja la ley acá, en Argentina, en Argentilandia, como decía el señor Batra. Y justamente este es el décimo libro de la colección. Y acá por lo menos paramos durante un tiempo para hacer un box set, una cajita de los 10 libros. Y bueno, ya venderlo. Estamos hablando de Box Day, según Box Day, el nuevo libro de Ezequiel Ábalos, donde por lo que puedo ver están las letras de los temas atribuidos a sus verdaderos autores. Totalmente. Sí, sí. Esta historia y muchas más la encuentran en este libro, a nosotros nos encuentran después de la pausa. Uno por día. ¿Qué ves cuando escuchás la parte de atrás? ¿Qué escuchás cuando ves la parte de atrás? Escuchá para ver la parte de atrás. Todos los jueves, 14 horas, mirá la parte de atrás por La Tribu y fíjate qué escuchás. Escuchando Siouxsie and the Banshees, ante la sorpresa de mis co-keepers, el tema se llama Happy House, la casa feliz, y lo traje porque en el día de ayer este álbum, que se llama Kaleidoscopio, cumplió 38 años, fue editado el 1 de agosto de 1980, ¡bomba! Y fue un disco que marcó un quiebre en la carrera de Siouxsie, como veníamos hablando fuera del aire, que empezó con el punk rock en el 76-77 en Gran Bretaña. De hecho, el primer baterista de esta banda fue Sid Vicious, que vaya uno a saber qué podía tocar la batería, pero se subía al escenario. Si no podía tocar el bajo, explícame cómo podía tocar la batería. Por eso lo bajaron. Por eso duró poco. Pero bueno, era muy amigo de Siouxsie Sioux y de toda esa banda, que empezaron siendo como seguidores de los Sex Pistols. O sea, era un grupo de amigos que seguían a los Sex Pistols en los conciertos hasta que formaron su propia banda. Y decía que es un disco de transición porque pierden dos integrantes, el guitarrista y el baterista original. Permanecen Siouxsie y Steven Seven, que es el bajista y que fue compañero de Siouxsie durante toda su carrera. Y acá ingresa Butchie, que fue el batero que quedó también durante ya parte estable de la banda. Y entra un guitarrista muy importante, que es John McGeoff, que fue un guitarrista que venía de tocar en Magazine, un capo del post-punk, digamos, que influenció mucho. Por ejemplo, Camexane siempre lo mencionaba como el tipo que lo más lo influenció para tocar la guitarra con ese estilo filoso característico, por ahí más de lo que él tocaba, La Sobrecarga y Los Siete Delfines, que por ahí lo que hacían con Todos Tus Muertos. Y después este señor, John McGeoff, se fue de Six and the Banshees, tocó en algunas otras bandas, tocó con Peter Murphy, el cantante de Bauhaus, y recaló en la formación más estable que tuvo en algún momento Peel, Public Image Limited, la banda de John Lydon. Con él vino a tocar acá en el 92, cuando tocó Peel en Obras. Era el guitarrista que... Hay unas anécdotas muy lindas en el libro de Johnny Lydon. Sí. ¿No? En el libro de... del cantante de los Pistols, que es una memoria, son como unas memorias. Anger, ¿no?, is an energy, la rabia es una energía. Claro. Si lo pueden conseguir, anda dando vuelta por ahí. Anda dando vuelta por ahí, sí. Sí, en formato pirata y en formato. Y cuenta ahí anécdotas de esta etapa de Peel con McGeoff. Totalmente. Sí, la verdad que un virtuoso en lo que hacía. Y que le dio un sonido muy particular. Después él se va de, como dije recién, se va de Siouxsie. Y hay una etapa en la que Siouxsie and the Banshees lo viene a reemplazar Robert Smith, el guitarrista de The Cure, que grabó en el disco siguiente a este, que es A Kiss in the Dream House. Ahí ya estaba Robert Smith, y graba también un disco en vivo que se llama Nocturno. Claro. Un disco grabado en el Royal Albert Hall de Londres con Robert Smith en guitarra. Pero bueno, les propongo escuchar. Se maquillaban juntos también. Sí, no sé. fue como una puerta. Sí, sí. Yo no sé quién influenció a quién. Seguramente Siouxsie a Robert Smith, en cuanto a la imagen. Porque tenía toda esa estética. Yo creo que a muchos los debe haber influenciado Alice Cooper. Totalmente, sí. Y Alice Cooper, un mimo, no sé, chicos. ¿De dónde sacaron lo del blanco y el negro? Bueno, ya que mencionas mimo, toda la etapa glam de David Bowie también venía de su trabajo también más actoral. Sí, totalmente, venía de ahí. Así que los les propongo. Los juglares. Sí. Bueno, uno de los invitados que tiene este disco es Steve Jones, el guitarrista de los Sex Pistols, que toca en un tema que se llama Paradise Place, el lugar paradisíaco, que vamos a escuchar al menos un poquito a continuación. Thank you. canción de Banshee, lo que estamos compartiendo de su disco Kaleidoscopio, editado ayer, hace 38 años, o sea, ayer se cumplieron 38 años de la edición de este, el tercer álbum de Sixteen de Banshees. Y vamos a compartir un, al menos un poquito de otro de los simples de este álbum, que se llama Christine y que suena así. Por día. Vos estás al derecho. Dado vuelta, estamos nosotros. Estamos nosotros. Escuchá la parte de atrás y date vuelta. Bueno, y se va acercando el final de una nueva kermés radial llamada La Parte de Atrás, pero tenemos noticias desde el hemisferio norte. Tenemos noticias desde el hemisferio norte, de la mano de Nicolás Daniluk. Nicolás Daniluk mandó señales, no de humo en este caso, pero mandó señales desde el hemisferio norte. Está en México de gira con Las Bodas Químicas. Y vamos a escuchar qué tiene para decirnos nuestro compañero. Bueno, bueno, acá estamos. Saludos, saludos para la parte de atrás. Acá directo estamos en la ciudad de Cuernavaca, en la gira de Las Bodas Químicas, pero con grandes amigos como Gustavo Jacob. ¿Cómo quieres llamarse? ¿Así Jacob o Jacob? Porque suena más interesante con el... Suena más interesante, ¿no? Sí. Jacob. Jacob. Bueno, había algún que otro personaje Jacob ahí medio misterioso, ¿no? En el mundo, ¿no?, de la ciencia ficción, quizás. Y también de alguna escritura de aquellas, ¿no? Algún escritor asesinado en algún campo de concentración por nazi, ejemplo. También existió, sí, sí. Claro. Bueno, hoy vamos a estar tocando acá en Cuernavaca con Las Bodas Químicas, pero está bueno también que charlemos un cachito y mandemos saludos ahí para la gente en Buenos Aires y en realidad a todos los las repetidoras de FM de la Tribu 88.7. Saludo ahí a todos los amigos, Ezequiel Ábalos, Rocío Cuevas, Manuel Palacios. Hola. Y toda la tribu entera. Bueno, hoy vamos a estar tocando, pero ¿cómo está esta cuestión de encontrarnos después de casi cuánto? ¿Dos, tres años? ¿Puede ser? Tres años. Cuando Jacob vino a Argentina para tocar con sus Highway, con su banda, con su trío. Ajá. Y ahí nos conocimos y ahora estamos nosotros aquí. Pero hemos tenido la oportunidad tanto de ver a México nosotros hace ya tiempo, como vos la impresión que tuviste de Argentina. Entonces, encontrarnos, más allá de ese disfrute, es ¿qué onda la escena mexicana? ¿Y qué onda? ¿Cómo ves Argentina también? Bueno, Argentina para nosotros desde México nos parece como un lugar, como tierra prometida para el rock latinoamericano, ¿no? Seguramente para ustedes la perspectiva es otra, porque es parte de ser de no ser originarios de tal o cual lugar que lo rodeas de una aura mística y se vuelve mágico cuando vas, ¿no? Y eso está muy bien, pero la realidad siempre es otra ya a nivel de la cancha, ¿verdad? Claro. Igual en México estamos tratando de descubrir cómo funcionar con las tecnologías y la manera de divulgar la música ahora, y todos intentamos cosas distintas y siempre con el afán de encontrar algo que nos funcione a cada quien, una dinámica como de si vamos a sacar sencillos o un EP y si vamos a pagar que tal o cual compañía nos promueva y tal, ¿no? Claro. Entonces la escena nacional va, y yo supongo que en Argentina es muy similar, de intentar cosas y tratar de descubrir lo que funciona para cada quien, porque cada banda y cada proyecto tiene una dinámica distinta y tal vez se beneficia de diferentes cosas, ¿no? Y las reglas son distintas para cada quien. Pero bueno, el mercadeo igual sigue estando, ¿no? A la orden, ¿no? Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo está la escena, digo, a nivel mainstream? ¿Quién queda? ¿Qué onda? Maná no ha sacado nada nuevo en tiempo, digo, según yo, o sea, no es algo que me llame mucho la atención, ¿no? Pero no creo que no han hecho gran cosa. Ya tienen suficiente dinero y yo creo que no quieren entrar en lo que es YouTube ahora de hacer giras nada más porque se puede. Pero bueno, porque quedan los Café Tacuba, que está en Europa precisamente, yo creo que están regresando ahorita de su gira en Europa, les está yendo muy bien en todos lados. Para ellos el objetivo ya va más allá, como de abrirse paso en Estados Unidos de manera más firme, claro, en una agencia de allá, en Philip Morris. En ese plan, así, ¿no? Ajá, y ya como ambicionando cosas más allá, ¿no? Como ir a más lejos de lo que podrían hacerlo aquí, ¿no? En México ya tienen un lugar seguro y ya están súper establecidos, claro, sí, claro. Y están buscando. Y aparte, al baterista que traen ahora lo conozco bien porque tocamos en algún proyecto juntos y más o menos sé la dinámica que tienen y el afán de avanzar hacia otros mercados. Bueno, eso está bueno. Sí. Bueno, ¿y cómo ves a la Argentina desde acá? Con lo que un poco te contamos nosotros, pero también con lo que vi. Sí, bueno, lo que vi es el rock ocupa un lugar más preponderante en el gusto de la gente que en México. En México está más dividido en otras cosas, ¿no? Nosotros no hemos tenido una dictadura tan burdamente establecida, si tuvimos otro tipo de dictadura manejada de otra manera que no permitió que se desarrollara el rock de una manera muy distinta como ocurrió con ustedes. Acá se decía muy hipócritamente, subterráneamente, aplacar cualquier brote de ese tipo de rebeldía, ¿no? Ustedes tuvieron un momento de que era también perseguido y aplacado, pero también otro como de surgimiento donde ocurrió Sol Estéreo, por ejemplo, ¿no? Y se volvió como se esparció pues por toda Latinoamérica y se volvió algo fundamental para lo que ocurrió después en todos los países latinoamericanos, ¿no? Pero desde lo que alcancé a ver, la situación es muy parecido a México y Argentina en esa como estar en la lucha de encontrar la manera de funcionar en la alternatividad, pues en la independencia y en la búsqueda de poder expresar lo que uno tiene para ofrecer, ¿no? Sí, muy similar, realmente no. ¿Y hay organizaciones de músicos independientes, por ejemplo? Ahí en Argentina está la Unión de Músicos Independientes, valga la redundancia, UMI. Ajá. Y también hay, con diferentes suertes y fortunas, asociaciones por todo el país de músicos. No, acá no hay tal cosa. Es otra de esas cosas en las que estamos atrás, creo yo. Acá cada quien pues ve por sus amigos y sus allegados y la gente que le conviene. Claro. Y no hay ningún tipo de organización más que las instituciones ya de compositores y de músicos. Claro, del registro autoral y demás. Sí. Fuera de eso no hay nada formal. Bueno. O ni medianamente formal. Bueno, nada, a la noche vamos a estar tocando y vamos a estar pasando en el programa también la música del nuevo proyecto, Los Importantes de la Noche. Y bueno, estuvimos hablando con Gustavo Jacob y mandamos saludos. ¿Quieres decir algo? Saludos a todos en Argentina y esperamos poder volver allá pronto. En breve. Bueno, ya sabes que tenés dónde parar. Bueno, okay. Besos. Humanidad, un programa más, un programa menos de la parte de atrás. Estoy acá con Rocío Cuevas, gracias por acompañarme, por todo lo que has hecho hoy, por todo este hermoso programa que realizamos en la fecha. Los Importantes de la Noche, un día más. Esto es lo que nos mandó Nico desde Cuernavaca, Nicolás Dani Luke haciendo su corresponsabilidad desde México. Ya el próximo lo tenemos acá con, también vamos a tener varios invitados ya confirmados, pero no vamos a adelantar nada. Quieren saber quién va a venir el jueves que viene, nos buscan en Facebook La Parte de Atrás y ahí se enteran de todas las promociones de este bendito programa. Y ya en unos días también pueden escuchar este programa, lo pueden volver a escuchar porque subimos los audios, está todo grabado. Sábado a la tarde, vos te chequeás la página y ya está esto subido. Perfecto. Hablando de sábado, ¿tiene algún plan para el sábado? No. No, me voy a guardar, pero esta noche voy a ir a ver a Julieta Lazo. Claro. Al Club Atlético Fernández Fierro a las 21 horas. Y después el fin de me guardo porque el domingo voy a filmar un video, entonces tengo que estar divina, espléndida, sana, hermosa. Bueno, la señorita es cantante y actriz también ahora, porque vas a protagonizar tu propio videoclip. Sí, porque hice 3 años del Conservatorio de Arte Dramático, también me habilita. ¿Te habilitan? Me habilita bien, la actuación. Bien. Contame un poquito, ¿vos qué vas a hacer? Y capaz que el sábado me doy una vuelta por Rossetti, que va a estar tocando Suemon Mont, la banda de Rosario. Rosario, iba a decir Rocío. La banda de Rosario Blefari. Que bueno, que próximamente también va a estar tocando con Suárez, pero eso es otra historia que por ahí en otro programa lo desarrollamos. Esto ha sido todo por hoy. Se queda en la continuidad de la tribu con Sonidos Clandestinos. Hasta la próxima. Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás, la parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas por la tribu. A las 14 horas por la tribu. La radio, ¿qué es esto? Alberti dice, coma la radio, estás loco. La radio. Llamalo al sapo, boludo, para hacer eso. La tribu 88.7 FM. Encendida.